Pasaron 35, 36 ahora desde las 8:30. Seguimos, Leti, con la misma temperatura, supongo. 25.1 ahora, baja un poquitito. Bueno, tenemos entonces 25 grados en Buenos Aires. Nos vamos a conversar con Andrés Cisneros porque otra cuestión que llamó la atención en la, bueno, serena, coherente y siempre previsible política exterior argentina. Ahora dejamos de lado a Irán y hacemos de vuelta una asociación con Israel, ¿no es cierto? Andrés, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio Mundo. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, ¿te sorprendió esto? Sí, la verdad que sí. No me hubiera sorprendido si lo hubiéramos hecho desde el principio. Esto es, si el acuerdo con Irán ya ha sido siempre bastante inexplicable. Y bastante criticable, por cierto, ¿no? Pero ya que se tomó la decisión de dar ese paso con Irán, paso en mi opinión muy malo, por lo menos debió explicárselo muy bien a Israel y sentarse a hablar con ellos para dejarles en claro por qué lo hacíamos, hasta dónde lo hacíamos, y calmar una lógica inquietud del Estado de Israel, que es el Estado Nacional judío. Y los atentados de AMIA, la embajada fue un atentado contra el Estado de Israel, y la AMIA fue un atentado donde murieron argentinos, pero es inocultable que el objetivo del atentado eran argentinos de raza o de origen judío, ¿no? Claro, obviamente. De manera que lo menos que hubiéramos podido hacer es explicarle a Israel detalladamente y satisfactoriamente por qué dábamos ese paso. Nunca lo hicimos. Bueno, mejor tarde que nunca, pero digamos, parece algo esquizofrénico. Ahora, lo de Irán es papelonesco, digamos, ¿no? Porque la Argentina medio como que quedó colgada de una rama y con un papel triste, lamentable. Sí, es una cosa asombrosa, porque aún suponiendo que Irán nos hubiera convencido de que tenía elementos que podrían ayudarnos, el procedimiento, primero, confiar en Irán es una jugada muy arriesgada. Ir a pedirle a Irán que nos ayude a encontrar a los responsables de los atentados que nuestra Corte Suprema imputa a ciudadanos y funcionarios de Irán, es como pedirle al doctor Jekyll que nos ayude a conseguir a Mr. Hyde. ¿Vos te acordás de Jekyll y Hyde? Sí, ¿no? Claro, obviamente. Más o menos lo mismo. Pero, digamos, vamos a suponer que llega el Estado de Israel y nos dice, tengo información importante, podemos esclarecerlo, puedo colaborar. Bueno, perfecto. Lo único, antes de firmarle un cheque en blanco, lo que debemos hacer es, bueno, demuéstreme alguna cosa. Es decir, ponga sobre la mesa elementos objetivos que me convenzan, y entonces quizás demos ese paso que usted nos está proponiendo. Por ejemplo, el sistema de inteligencia de Irán, en la zona de influencia de Irán, es de una extensión, profundidad y eficiencia notables. Lo mínimo que puedo haberle pedido es que, bueno, ya que ustedes dicen que son inocentes, que su sistema de informaciones nos diga quién fue. Claro. Y si no nos pueden decir quién fue, pero no, díganme quiénes fueron los cómplices argentinos, o tampoco pueden averiguar eso. De manera que Irán estaba en condiciones de darnos un adelanto, nosotros estábamos en condiciones de exigírselo, y no lo hicimos. Y le firmamos un cheque en blanco a un lunático como Ahmadinejad, que además se estaba yendo del gobierno. Ahmadinejad le faltaba menos de un año para irse del gobierno. Esto se firmó exactamente hace un año y días, y Ahmadinejad perdió las elecciones hace 4 o 5 meses. Ya era un lame duck, es un cadáver político. Y con ese tipo firmamos. Ahora, y a ese tipo el Congreso no le ratificó el acuerdo. A vos que conocés el paño porque fuiste vicecanciller, digamos, ¿esto no debería tener alguna, fracaso, digamos, papelón, con el canciller, digamos, que ha sido el director de esta política, el que teóricamente se la debe haber aconsejado a la presidente, ¿no? Sí, yo tengo la información y la certeza de que el sector de diplomáticos de carrera, de haber sido consultado, hubiera dado una opinión que hubiera permitido, por lo menos, no cometer tantos errores, ¿no? Pero tengo la impresión de que, como pasa en casi todas las decisiones que se vienen tomando, al cuerpo profesional de carrera lo dejan a un lado. Y se toman decisiones en base a criterios políticos de gente que no tiene mucha experiencia internacional y que en general se mueve más bien por simpatías ideológicas que por hechos puntuales, ¿no? Te hago una última. Y ahora Israel, digamos, porque esto me suena medio parecido al tema de los organismos multilaterales de crédito, ¿no? Que la Argentina tiene la aspiración de que arregla dos o tres cositas y listo, al otro día puede ir a buscar por caja 30 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Claro. Israel, digamos, rápidamente, digamos, va nuevamente a creernos confiables y a ser, digamos, un país, entre comillas, amigo. Mira, hace muchas décadas, antes de este gobierno inclusive antes de la democracia, hace 50 años, que el mundo nos mira sin comprendernos. La Argentina parece ser un alcohólico que durante un tiempo se recupera, anda bien, y después de un par de años pisa un corcho y cae otra vez. Y la gente, el mundo nos mira y nos dice, bueno, ahí están otra vez los argentinos. Anduvieron bien 5 o 10 años, pues de vuelta hacen un desastre. La Argentina es un país incomprensible para el mundo. Es increíble. No lo de este gobierno, de la Argentina como sociedad. Vos sabés que la Argentina está estudiada en Harvard, especialmente, pero en muchas universidades del mundo, como el único país de la historia del mundo que se desdesarrolló. Que se desdesarrolló, exactamente. Esto es, en 1930 teníamos una posición en el mundo de desarrollo. Y fuimos para atrás. Todos los demás países fueron para adelante, todos. Vos recordarás que España, pobre España, en aquel momento hubo que mandar alimentos porque se morían de hambre. Sí, claro. Y hoy en día le vamos a pedir, por favor, que invierta en la Argentina. La Argentina es el único país del mundo que se desarrolló. Y un gran premio Nobel, Paul Samuelson, escribió un trabajo que se hizo famoso en el mundo entero, demostrando que era posible el desarrollo de todos los países que tuvieron éxito, excepto el de Japón y Argentina, que eran imposibles. Porque dijo, Japón, con dos bombas atómicas, una guerra perdida y con millones de hombres muertos, en 20 años se convirtió en la segunda economía del mundo. Eso era imposible. Bueno, lo hicieron. Argentina se derrumbó. Eso también era imposible. Y Samuel decía que hacía falta tanto talento y tanto esfuerzo para levantar a Japón como para hundir a la Argentina. Y nosotros hicimos esa hazaña. Andrés, como siempre, muy claro y un placer hablar contigo. Gracias por estos minutos con nosotros. Un abrazo. Para vos también. Andrés Cisnero, que es que fue en realidad vicecanciller de la República. Nos vamos a ir a completar la última tandita que tenemos en el programa y después lo que nos resta hasta las 9.